habría que intentarlo antes que sea tarde. Pero no ves, no crees las redes que tiras entre dos meses. Puedo dejarlas, puedo sentirles, si puedo mirar donde no. Habría que encontrarlos en algún lugar. Vos podrías ocultarte aunque no salga todo mal.